Para la banca sí que hay dinero, pero para los enfermos y para la gente que pierde el trabajo por la estafa de la crisis esta que tenemos, pues no hay nada. Bueno, esperemos que Caja Astur en algún momento será rendida, porque no puede ser que tengamos que se sigan vendiendo, además, eso con ese nombre, con la Caja de Todos los Asturianos, Caja de Ahorros, Obra Social, Juegos para los Niños, bueno, un montón de cosas, de buenos que son, pero mientras tanto aquí hay una niña que no puede disfrutar de su casa porque no tiene calefacción, estamos en invierno, tiene que irse a casa de los abuelos, no puede estar con sus padres. Hay dos personas que están ahí pendientes de una solución, sin poder rehacer su vida, porque no saben lo que va a hacer Caja Astur con ellos. Bueno, con ellos y con varios otros casos más que hay en la plataforma. En fin, bueno, Andrés, no sé si quieres añadir algo más. Sí, no, solo ser conscientes de la situación, de que la gente, yo creo que no se da cuenta. Dices, bueno, si me dan la dación, qué alegría, me han dado la dación. Pero dices, bueno, si me quedo sin casa, que tengo pagado un mogollón de la casa, me quedo en la puñetera calle, me quedo sin trabajo, y es lo que la gente está pidiendo. O sea, no estamos pidiendo, regálame un millón de euros en Suiza porque voy a vivir como Dios, como hacéis vosotros. No. Simplemente quiero seguir, tener un sitio donde vivir, tener un trabajo, que es lo que creo que es lo más normal del mundo, o tener una sanidad que me cure si me pongo malo. Pero parece ser que eso, para eso no están por la labor, para dar dinero a los bancos y a sus amigos y para eso sí hay dinero, pero para bueno, hay que recordar que el dinero de que se da a los bancos, el dinero con que se paga la sanidad, ese dinero que se niega a ciertos tratamientos, hay que recordar siempre que sale de nuestros bolsillos. Pero bueno, lo administran, claro, favoreciendo a quien les conviene y claro, que están vendiendo el país, están vendiendo lo que es la estructura habitacional a fondos buitre, están vendiendo la sanidad a fondos de inversión, están vendiéndolo todo, nos están dejando sin nada. Pero mientras tanto seguimos pagando, claro está. Claro. Bien. En este país, como no va a haber, como decía el otro, como no va a haber chorizos con tanto cerdo, ¿no? Pues así estamos. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu testimonio. Nos seguimos viendo en las asambleas de la plataforma. Y bien, que haya suerte y que Caja Astur por fin se venga a negociar. Por lo menos a negociar. Esperemos. Y darte alguna solución. Solo una cosa, decir que yo no cobro nada por venir aquí. No voy a ser que estén los de recuperaciones de Caja Astur esperándome en la puerta para sacarme 2 o 3 euros o algo así. Porque ya me lo temo todo de esta gente. Venga, muchas gracias, Andrés. A vosotros. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con la agenda. Esta semana, bueno, pues en la agenda tenemos, como siempre, la Asamblea de Asesoramiento Colectivo, todos los viernes. Celia, que te miro así porque se me olvidó otra vez la música de la agenda. No importa, tiramos para adelante. Nada, espera que te la pongo. Venga. Que decía yo que vamos a por la agenda. Que este viernes, como todos los viernes, en el Centro Municipal del Llano, en la calle Río de Oro 37, a las 6 de la tarde, tenemos la Asamblea de Asesoramiento Colectivo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias. Recordad que en esa asamblea todos aprendemos, todos nos apoyamos, todos nos escuchamos, todos nos asesoramos, exponemos, organizamos, debatimos, nos levantamos, nos empoderamos, sobre todo luchamos. Allí todos luchamos por el derecho a la vivienda. Recordad también que si vais la primera vez que vais, llevar toda la documentación posible para recibir el mejor asesoramiento. Y como no, todos los miércoles de 8 a 9 en Radio Crash, en el 105 de la FM, tenéis estas charlas, estas entrevistas con las cuales procuramos mantener contacto directo con todos vosotros. Más información, pues como siempre, en nuestro blog paasturias.wordpress.com. También podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y en Twitter. Y siempre, si nos necesitáis, a través del correo electrónico paasturias@gmail.com. Un saludo y hasta el próximo miércoles. Ya. Oye, ¿para qué está gente? Porque si llega a ayudar a los desahucios, contra los desahucios. ¡Sí se puede!